6. Soledad y reajuste. El otoño del año 256 comenzaba entre luchas y expectativas. En el imperio, entonces gobernado por Publio Aurelio Licinio Valeriano, elevado a la púrpura del poder por sus brillantes hechos militares, la decadencia continuaba no obstante a las victorias sobre los godos. El emperador no conseguía detener la degradación moral, desarrollándose por todas partes. En Roma la dignidad sufría olvido y subversión. En las líneas provinciales, crecía la irresponsabilidad y la indisciplina. Taciano, con todo, aceleró demasiado la renovación interior para detenerse en el mundo externo. Rodeado de las cuestiones políticas y filosóficas que lo importunaban, se sentía convocado por la vida al reajuste de todas sus conquistas y valores de orden personal. Nuevamente en Lyon, donde la vida se desarrollaba con las readaptaciones necesarias, no ignoraba que en Roma no le faltarían sinsabores imprevisibles. El suicidio de Elena, y la molestia del suegro, sin que él pudiese revelar a los amigos la clave de las explicaciones justas, le crearon una atmósfera de antipatía y desconfianza. Por eso, se encontraba más angustiado, más solo. Llegó a la villa con un pensamiento obcecante dominándole el cerebro, el desquite contra Teodulo. Sabría derramar sobre él toda la ira de indignación y desprecio que le salía del alma, lo interrogaría con rigor y se vengaría sin piedad. Con todo, de regreso, vino a saber que el representante de Opilio fue llamado por Galba, con urgencia, habiendo seguido para la metrópolis, 2 días antes. Seguramente, la salud de Veturio peligraba. Se sentía, sin embargo, duramente herido para salir al encuentro del suegro. Sujeto a las antiguas tradiciones de orgullo en donde plasmó la propia vida, se reconocía extranjero en el seno de la familia Veturio, que, desde la cuna, le envenenaba la vida. Prefería aguardar el desprecio y la hostilidad, en el campo de servicio, a que se habituara, desde la juventud. Temiendo la intromisión de Galba, mandó reformar la casita que perteneció a Basilio, y la embelleció, única propiedad que tenía a su nombre, y pasó a vivir allí, en compañía de Blandina, de Celso, y de un viejo matrimonio de esclavos, Sergulino y Valeria, extremadamente dedicados a él. La antigua servidora era el sustentáculo eficiente para la lidez doméstica, y el esposo se convirtió en el profesor competente de los niños. Quinto Celso, ya iniciado por Livia, desde la niñez, en el arte de la lectura, era, a los 11 años, un prodigio de memoria y discernimiento. Francamente cristiano, pasaba grandes horas con Blandina, contándole las historias de los mártires del Evangelio, y comunicándole la fe ardiente en Jesús. La hijita de Taciano lo escuchaba, maravillada, encontrando un inmenso consuelo en aquellas conversaciones. Los sufrimientos de Livia, la desaparición de Basilio, la muerte de Elena, con las pomposas exequias de que se hiciera acompañar, la enfermedad del abuelo y las graves preocupaciones paternas le impusieron un profundo pesar psíquico. Lloraba sin motivo, padecía inexplicable insomnio, y, no era raro, se demoraba en el lecho, días y días, bajo fuertes crisis del corazón descompasado. El viaje en Neápolis perdiera para ella los frutos de que pareciera revestirse. Diariamente, por la mañana, formulaba con el padre la oración habitual a Cibeles, pero, en el fondo, sentía que su pensamiento pasaba a gravitar en torno de aquel Cristo, amoroso y sabio, que se hallaba en el centro de todas las observaciones del hermano adoptivo. No ignorando la aversión del genitor por los cristianos, ella se abstenía, cuidadosamente, en presencia de él, de cualquier comentario tendiente a amargarle los principios. Poco a poco, las opiniones y los apuntes de Celso le conquistaron el alma simple y sensible para la nueva fe. El rapaz, terminados los estudios y las tareas de cada día, aún encontraba tiempo para rápidas lecturas del archivo de Basilio, que Taciano conservaba respetuosamente. De ahí que el benefactor paternal, cuando con las conversaciones de acostumbre, fuera en los paseos por el campo, fuera en las reflexiones en el triclinio, se sorprendía con las observaciones del pequeño, juiciosas y sensatas, en las cuales, todavía, Quinto Celso evitaba igualmente las menores referencias al cristianismo de manera directa. Servilino no se olvidaba de rogar a los niños el debido respeto a las convicciones del amo, y, así, los dos hermanos espirituales comulgaban el mismo idealismo y las mismas esperanzas en la vida íntima, cimentando la fe que les hermanaba los corazones. Noche tras noche, los habitantes de la casita del bosque vivían dulces y benditas horas de música y alegría. Como si conociese los trazos psicológicos de Tassiano, Celso adquirió maneras especiales de orientar la conversación. Cierto día, porque el patricio desilusionado se quejase de las tragedias pasionales de su tiempo, con aflicción y desánimo, el joven habló sutilmente: «Pero, padre mío, ¿el Señor no cree que el mundo está necesitado de una idea nueva? Una idea que penetre el sentimiento de la criatura, renovándole el modo de pensar». Tassiano lo miró espantado. ¿Qué entendería Celso de los problemas de la vida? Sin embargo, admirado, replicó firme: «No creo, hijo mío. Nuestras tradiciones y nuestras leyes son suficientes. Basta que nos adaptemos a ellas, una vez que las directrices están terminadas. ¿No admites que las divinidades saben regir nuestras vidas?». «Sí, padre mío», adjuntó el pequeño, pensativo. «El Señor tiene razón con todo, los dioses parecen tan lejanos. Nos dicen que Júpiter asegura el mundo en todas partes, que Ceres es la protectora de las cosechas, que Minerva dirige a los sabios, pero, ¿no cree que precisamos de alguien que, en nombre de los dioses, viniese al mundo a convivir con los hombres, viviendo sus dificultades y sus dolores? Las divinidades ayudan a las personas, de conformidad con los sacrificios que reciben en los templos. Así, la protección del cielo varía con la posición de los hombres. Hay quien puede llevar a los santuarios toros y aves, incienso y monedas. Entre tanto, la mayoría de los habitantes de una ciudad es gente pobre, que apenas conoce el sacrificio y la servidumbre. El Señor cree que los esclavos son desheredados del cielo, que los que más trabajan deben ser los menos favorecidos. El hijo de barro recibía semejantes palabras, pronunciadas con humildad y cariño, por actos de luz interior. Él mismo era bien nacido, creció arropado por el prestigio del oro. Con todo, las sorpresas del destino, gradualmente, lo despojaron de todas las inmunidades y privilegios. La muerte de la esposa y el desagrado de la parentela lo situaban a borde del total empobrecimiento económico. Aguardaba del cuñado y yerno el último golpe. No tardaría, tal vez, en conocer la dolorosa condición de los hombres sentenciados a la subordinación, en la subalternidad y en la sombra. En semejante curva de la caminata en la tierra, experimentaba el soplo de la adversidad a congelarle el corazón. Tendría bastante fe en los días inciertos que se avecinaban. Las observaciones del hijo adoptivo le recordaban en el alma esos cruciantes pensamientos. Empalideció ligeramente y consideró: «Sí, sí, tus ponderaciones son apreciables. Con todo, no podemos olvidar que nuestra existencia permanece estructurada sobre el cimiento de las clases». Y, recordado sabias interpretaciones de los antiguos romanos, acrecentó: «La sociedad es un cuerpo del cual somos partes integrantes. La cabeza levantada sobre los hombros guarda la misión de razonar y decidir. Las manos y los pies fueron hechos para servirla». En el organismo de nuestra vida política, el patriciado representa los sentidos tales como la visión, la audición y el tacto, que auxilian al cerebro a examinar y discernir, al paso que los plebeyos constituyen los miembros encargados del trabajo y de la sumisión. No podríamos invertir el orden. El nacimiento y la posición, el nombre y la conquista son los pilares de nuestro equilibrio. El joven sonrió, con inteligencia, y obtemperó, fuertemente inspirado, pero, el dolor en los pies no es tan desagradable como el dolor en la cabeza. Una herida en las manos no será tan incómoda como un golpe en el rostro. Estoy seguro, padre mío, de que cada persona respira en el lugar que la naturaleza le concedió. Pero todos los hombres merecen respeto, felicidad y consideración entre sí aceptando esa verdad. Creo que, si la fe pudiese operar en nosotros, por dentro, haciéndonos más amigos y más hermanos uno de los otros, a fin de que nosotros mismos comenzásemos el servicio de la bondad, sin ningún constreñimiento, la armonía del mundo sería más perfecta, porque la fortuna de los felices no sería perturbada por la infortuna de los pobres. La risa de algunos no sería perjudicada por los gemidos de tantos. El viudo de Elena meditó por unos momentos y concluyó: tus referencias son interesantes y valiosas. Innegablemente, para que alcancemos la realización a la que te refieres, precisaríamos de un gran reformador en el imperio, un hombre a la altura de todas nuestras dignidades públicas. Probablemente, un filósofo, tomando las riendas del gobierno, bajo la inspiración de la bondad y del derecho, sabría comprender nuestras necesidades comunes. Elso intercambió con Blandina una mirada de inexplicable alegría, y acentuó: pero, papá, el señor no cree que ese renovador ya ha venido. Tassiano comprendió la velada alusión a Jesucristo, esbozó un gesto de enfado, y modificó el rumbo de la conversación. Todavía, en la soledad de sí mismo, reflexionaba sobre los argumentos de aquella criatura, que la devoción de Livia le había legado, y que, paulatinamente, pasaba a ocupar su corazón como pequeño, pero seguro orientador. Varias semanas habían transcurrido, cuando un correo de confianza de la casa de Galba trajo inquietantes noticias de Roma. Lucila se dignó a escribir solo a su hermana, para torturar al genitor con toda la hiel de antipatía que le atravesaba el alma. Exigía que Blandina fuese a vivir a la capital del imperio, en su casa, asegurando haber perdido la confianza en el padre que no quiso evitar el deplorable suicidio de Elena. Se hallaba convencida de que ella procurara el propio fin, constreñida por el procedimiento de Tassiano que, por años consecutivos, parecía rechazar su cariño. Notificaba que el abuelo se encontraba en cama entre la enfermedad y el túmulo. Resolvió vender todas sus propiedades en las Galias, para que la familia deshiciese de recuerdos amargos, comunicando también que, en breves días, el patricio Alcio Comunio entraría en posesión de la villa, que Teodulo no volvería más, y que, por eso, le aconsejaba la mudanza para Roma, sin más tardar. Aguardaría, sin embargo, una respuesta clara, a fin de encargar a Anacleta y a otras servidoras formar el séquito necesario en el viaje. Rogaba la remesa de joyas y recuerdos maternos para su tesoro afectivo, y, por último, relacionaba el interés y las ventajas de transferencia, anunciando la esperanza de que Blandina, por allá, descubriría una existencia diferente, susceptible de curarle todas las tristezas y abatimientos incomprensibles. Tassiano leyó la carta, mal ahogando las lágrimas. Nunca podría pensar en semejante desacato. La decisión del suegro, deshaciéndose de las tierras, significaba para él el más fuerte rebaje de nivel social. Entretanto, la miseria no le dolía tanto como el ingrato concepto de la hija. Lucila no poseía la más leve razón para herirlo. Se acordó, con todo, de Quinto Barro, el genitor desvelado que todo le diera, sin nada recibir, y, más de una vez, pensó cuán amargo le fue el camino en el mundo. Enjugó el llanto, recompuso la fisonomía y presentó el mensaje a la hija. Blandina no ocultó la rebeldía que las noticias le imponían, y respondió, de inmediato, a la hermana que no pretendía abandonar la compañía paterna, mientras viviese. El emisario de Galba volvió a la metrópolis, conduciendo la carta misiva con todos los objetos del uso particular de Elena, y, desde entonces, un indecible silencio pasó en las relaciones familiares, entre Lucila y el padre. Pasados algunos días, Alcio pasó a poseer la hacienda, requisando a Cervulino y a la esposa, cuyos servicios le pertenecían por derecho de compra, y Tassiano, obligado a contratar la cooperación de una asistenta doméstica, asumió, a su vez, la tarea de educador de los hijos, por cuanto no disponía de recursos materiales capaces de satisfacer todos sus deseos. El invierno llegó con severidad. Los árboles congelados, con las ramas desnudas dirigidas para lo alto, parecían espectros suplicando el calor de la vida. Meditabundo, observaba Tassiano la naturaleza castigada, recordando el propio destino. El frío de la adversidad le asediaba el corazón. Si no fuesen Blandina y Celso, frágiles retoños de la vida reclamándole cariño, tal vez se rindiese al sufrimiento moral, hasta que la muerte lo visitase como mensajera de paz y liberación. Todavía, la ternura y la confianza con que le seguían los pasos, le reanimaban las fuerzas. Disputaría con los monstruos invisibles de la suerte la fortaleza de sí mismo, a fin de donar a las dos criaturas una vida mejor que la de él. Renunciaría a todos los placeres, para que ellos viviesen siempre libres y felices. Cuando la primavera llegó al paisaje del Ródano, encaró la necesidad de ausentarse de casa, en la conquista de mayor confort doméstico. Y por primera vez, como le había ocurrido al propio padre, en otro tiempo, percibió cuán dura se hacía la existencia para el hombre que se propusiese conseguir con dignidad el propio pan. La clase media no pasaba de un peligroso y oscuro corredor, entre la planicie miserable de los esclavos y la dorada montaña de los señores. Sacudido por aflictivas emociones, consideró los obstáculos que se anteponían entre él y la vida de su época. Entretanto, no le cabía retroceder. Consultó a diversos amigos, con todo, era difícil instalarse en cualquier posición ventajosa, sin la protección de los altos dignatarios de la corte y semejante amparo se hacía ahora inaccesible para él. La salud de la hija reclamaba servicios asistenciales inmediatos y eso requería recursos crecientes. De tentativa en tentativa, en busca de trabajo decente, surgieron ocasiones en que envidió la suerte de los herreros y de los gladiadores humildes que podían besar a los hijos, cada noche, orgullosos y felices, dentro de la simplicidad que les señalaba la bendición de vivir. Desesperado, entre las necesidades domésticas y los obstáculos del medio, resolvió concurrir a las carreras de vigas, en la disputa de premios pecuniarios. Poseía dos carros ligeros y sólidos, así como excelentes caballos de tiro. En la inauguración, fue alcanzado por las miradas ridículas de muchos de aquellos que, cuando estaba en la prosperidad, frecuentaban su ambiente doméstico. Diversos compañeros de la víspera orgullosamente le negaban los saludos habituales, observando su participación en actividades plebeyas, pero tanto ingenio y tanta destreza demostró en las carreras que, en breve, se hizo el favorito de innumerables apostadores. Admirado por algunos e ironizado por muchos, el hijo de barro encontró algo en que prender la atención. Odiaba la turba festiva que aclamaba su nombre en las competiciones victoriosas. Experimentaba indisfrazable repugnancia por los grupos de hombres y mujeres gozadores de la vida. Pero, en el fondo, se sentía satisfecho con la oportunidad de conquistar, al precio de su propio esfuerzo, el dinero indispensable para las despensas del hogar que nuevamente pasó a disfrutar el más amplio confort. Contrató a un competente profesor para los jóvenes y la vida transcurría en casa en una bendecida atmósfera de paz, solamente perturbada por la precaria salud de Blandina que jamás pudiera reponerse del todo. Enferma y abatida, la niña veía pasar el tiempo, bajo el cariño intenso de Tassiano y de Celso, como si fuera un ángel enfermo, presto a realizar el vuelo hacia el paraíso. Por más que fuese llevada por las abnegadas manos paternas en los paseos por el río o en la floresta, nunca más le asomaron al rostro los colores rosados y sanos de la infancia. Muchas veces, era sorprendida por los familiares, llorando convulsivamente, y, cuando era interrogada por ellos, informaba triste, que veía la sombra de Elena rogándole oraciones. Tassiano sabía que las conversaciones de la hija con Celso la convirtieron al cristianismo. No obstante, se le transformó demasiado el alma para sustraerle a la torturada adolescencia el único manantial de consuelo capaz de proporcionarle la paz y el confort, la esperanza y la alegría. Personalmente, era el mismo devoto de Cibeles, el invariable defensor de los dioses inmortales. Todavía, las amarguras de la tierra le habían enseñado al corazón que la felicidad espiritual no es la misma para todos. Transcurrieron 2 años, rápido Celso, robusto y bien dispuesto. Era ahora un valioso compañero del padre adoptivo, cooperando en los trabajos de la pequeña caballeriza, pero Blandina empeorara sensiblemente. Si la joven intentaba cualquier número de arpa o de canto, largos accesos de tos la obligaban a interrumpir. El padre, agobiado, no escatimaba sacrificios para restablecerle la salud, pero la naturaleza parecía condenar a la enferma a infinitos padecimientos. De paso por el Lyon, un famoso médico galés de medio lanum fue llamado para opinar y aconsejo a Tassiano llevase a la pequeña a la ciudad donde residía para un meticuloso tratamiento de su especialidad. Probablemente el cambio temporal cooperaría para levantarle las fuerzas. El padre, amoroso y dedicado, no vaciló. Sin recursos para las despensas que excediesen el presupuesto común, contrajo un gran préstamo y partió con los hijos, en el verano del año 259. No obstante, sin embargo, los enormes débitos contraídos, y a pesar de los sacrificios llevados a efecto, no en el proceso de curación a que fue sometida, la enferma regresó, sin mejorar. Las luchas paternas continuaron, tormentosas. Los días se multiplicaban inquietantes, cuando una inesperada visita vino a sorprenderlos. Anacleta, la leal amiga, venía a despedirse. Habiendo pasado medio siglo de existencia, concluyó que no podía tolerar más las agitaciones de la ciudad imperial. Afirmaba estar exhausta. Blandina y el padre oían, favoridos, las noticias de que se hacía portadora. El viejo Oplio murió, atormentado por grandes pesadillas, en el invierno de 2 años atrás y Galba, tal vez tediado de los excesos a que se rindiera durante toda la vida, intentara el cambio para la campaña, lo que fue impedido por la esposa, cada vez más ávida de emociones y de aventuras Lucila, desde la muerte de Elena, cuando se apartara en definitiva de la influencia del antiguo hogar, parecía tomada por una incomprensible avidez de placeres. Así es que, en cuanto el marido se retiraba para el campo, se confiaba a la perniciosa influencia de Teodulo, que fijara la residencia en el palacio de Veturio, como si fuera un querido familiar. El intendente la acompañaba en múltiples fiestas y le favorecía afectos ilícitos, hasta que, un día, cogido por sorpresa por Galba, en posición equívoca, en el tálamo conyugal, fue apuñalado por él sin consideración. Cometido el crimen que, como tantos otros, pasó desapercibido de las autoridades bien sobornadas, el hermano de Elena enfermó, delirando por algunos días. Ella misma, Anacleta, veló por él, pero, fatigada, obedeció las instrucciones de la dueña de la casa, que le recomendaba descanso. La primera noche, con todo, en la que se entregó al reposo, en la cámara que le era propia, Galba falleció misteriosamente, asegurando a algunas esclavas de confianza, que el amo fue envenenado por la propia mujer, con una tisana preparada por ella misma. Tassiano y la hija lloraron estas desgracias. La pérdida moral de Lucila los aterraba. Insistieron con la vieja amiga para quedar, entre tanto, la dedicada servidora confesó que se convirtió en cristiana, y deseaba la soledad para reconsiderar el camino recorrido. Consideró, de ese modo, volver a la isla de Chipre, atendiendo el pedido afectivo de los últimos parientes que le quedaban. Acompañada por 2 sobrinos, que le dispensaban cuidados especiales, no se demoró por más de 1 semana, despidiéndose entonces de los 2 amigos queridos, para siempre. Impresionada, tal vez, con las aflictivas informaciones traídas de Roma, Blandina no se levantó más. Inútilmente Tassiano la rodeó de sorpresas y caricias en vano, Quinto Celso le contó nuevas historias de héroes y de mártires. La enferma renunció a toda especie de alimentación, y se asemejaba más, hundida en el lecho blanco, a un ángel esculturado en marfil, únicamente animado por los ojos oscuros, aún vivos y brillantes. Cierta noche, justamente en la antevíspera de grandes espectáculos en homenaje a patricios ilustres, en los cuales Tassiano sería investido de grandes responsabilidades, la enferma lo llamó y le apretó cariñosamente las manos. Intercambiaron una inolvidable mirada, donde imprimían todo el inmenso dolor que les ahogaba el espíritu, adivinando el próximo adiós. «Padre», dijo ella, melancólica, «ahora, no me demoraré para reunirme con los nuestros». Tassiano procuró, en vano, reprimir las lágrimas que le inundaban los ojos. Intentó hablar, tranquilizándola, pero no lo consiguió. «Siempre estuvimos unidos, papaito», continuó la joven, «triste hasta hoy, nada hice, sin su aprobación quería, así, pedir el consentimiento suyo, para que yo pueda realizar un deseo, antes de partir, y sin que el genitor tuviese tiempo para cualquier indagación», acrecentó, «el Señor permite que yo acepte la muerte, en la fe cristiana». El patricio recibió la pregunta, como si fuera apuñalado en los tejidos sutiles de la propia alma. Un dolor intraducible, en el cual se mezclaban la nostalgia y los celos, la hiel y la angustia, lo hizo doblar la cabeza, melancólicamente, «tú también, hija mía», inquirió él, llorando. «Mi padre era de él, mi madre lo abrazó, Basilio se inmoló por él, Livia murió alabando su nombre, Anacleta se despidió de nosotros, buscándolo, Quinto Celso, el hijo que el destino me legó, nació perteneciéndole, siempre el Cristo para buscarme, para atormentarme y para perseguirme, tú eras la única esperanza de mis días. Creí que el carpintero Galileo te evitaría, entre tanto tú también, oh Blandina, ¿por qué no amas a tu padre como tu padre te ama? Todos me abandonaron. ¿Por qué me dejarás también? Estoy atribulado, vencido». Solo la joven movió las manos resecas y pálidas, con dificultad, y le acarició la cabeza prematuramente encansida que se inclinaba hacia ella en llanto convulsivo. «No sufra, padrecito», pidió, resignada. «Yo quiero a Jesús, pero el Señor es todo lo que yo tengo. Nada encontré en la vida igual a su cariño, su amor es mi riqueza. Deseo, antes de todo, seguirle los pasos. ¿No ve que siempre rezamos juntos, por la mañana, la oración de Cibeles? ¿Todo será para mí?» Según su voluntad, la joven se interrumpió por algunos instantes, mostró señales de indefinible alegría en el rostro descarnado y continuó, «hoy, por la tarde, Livia estuvo aquí, trajo un arpa enorme, adornada con rosas de luz, cantó para mí el himno a las estrellas con la misma voz de nuestro encuentro en las márgenes del Ródano, me dijo que estaremos todos juntos en breve y que yo no debería afligirlo. En el caso que el Señor no consienta que yo me haga ahora cristiana, aseguró que la vida es divina y eterna, y que no tenemos motivo para atormentarnos unos a los otros. Me afirmó que el amor de Jesús nos glorifica el camino, y que, con el tiempo, brillará en todas partes además. Padre querido, nunca entraré en un cielo en el que el Señor no esté fijo los ojos profundos y fulgurantes en el techo», y exclamó, «Jesús es también el amor que espera, siempre habrá perdón para todos». Tassiano irguió el semblante, y la miró afligido. «Tendría razones para contrariar a la hija querida en la hora extrema. Podría, en sana conciencia, impedirle el acceso a la fe que él hasta entonces detestará. ¿Por qué negar a Blandina el confort de su consentimiento en una cuestión puramente espiritual?» Experimentó gran remordimiento, frente al desahogo que pronunciará, y abrazando a la enferma, habló, sincero, «perdóname, hija. Olvida mis palabras, haz lo que pretendes, puedes abrazar al cristianismo, libremente. Nuestro amor no es una cadena para el sufrimiento, y si nuestra comunión en la alegría perfecta. Manda, Blandina, y obedeceré». Había tanta lealtad como ternura en aquellas frases que la enferma sonrió con una sonrisa de éxtasis y alegría, y, entonces, rogó humilde, «papá, en la iglesia de San Juan, hay un viejecito de nombre Neo Pudens, que yo desearía que el Señor le rogara personalmente para hacer conmigo una oración, y cuando yo muera, quedaría contenta si el Señor depositase mi cuerpo en el sepulcro de los cristianos. Sé que allá reina la alegría con la certeza de la vida eterna». Tassiano intentó disuadirla de esas ideas. «¿Por qué tan gran preocupación con la muerte, cuando la esperanza les abría un magnífico futuro por delante?» Esforzándose para mostrar tranquilidad y seguridad, prometió cumplir su voluntad, y pasó a conversar de otros asuntos. se refirió a la fiesta que la ciudad esperaba, ansiosamente, y destacó el propósito de conquistar un expresivo premio. Adquirió dos caballos vigorosos, procedentes de Capadocia, que parecerían poseer invisibles alas en las patas. Por eso, esperaba un triunfo espectacular. Estaba convencido de que la hijita, brevemente, se mostraría orgullosa y linda en las carreras, honrándole las victorias. Blandina sonreía, satisfecha y confortada. Más serena, se aquietó en la expectación del día siguiente. Con el espíritu dilacerado, hacía no vio llegar la mañana y, conforme a la promesa que formuló, se dirigió discretamente a la iglesia de San Juan, donde no tuvo dificultad para encontrar al viejecito indicado. Con cerca de 80 años, curvado y trémulo, Ennio Pudens, el mismo compañero de Quinto Barro cuando éste se hiciera conocido por ser el sucesor de Labio Corvino, aún trabajaba. No obstante disfrutar del respeto de todos, en la posición de cooperador más viejo de la comunidad, era un ejemplo vivo de fe, servicio, diligencia y abnegación. Recibió a Tassiano, con atención y bondad, poniéndose a su disposición para en lo que le pudiese ser útil. La sencillez del ambiente le daba una inmensa paz al corazón. El alma de Tassiano sentía sed de tranquilidad como el desierto suspira por la bendición del agua. Interpelado por el patricio, con respecto al pretérito, Ennio le informó haber conocido a ambos Corvinos, el viejo y el joven, mostrándole, satisfecho, los recuerdos de aquel que jamás podría imaginar fuese el infortunado padre de su interlocutor. El hijo de Barro observó la dependencia en que el genitor vivió consagrado a la caridad y a la fe. Se detuvo en la contemplación del lecho pobre, cariñosamente conservado, y pensó en las amarguras que, de cierto, habrían allí asediado el corazón paterno. Nunca podría suponer que él mismo, Tassiano, llamaría a aquellas puertas, implorando socorro para la hija enferma. Concentrado en profundo pensamiento, fue despertado por la voz de Pudens que declaraba estar dispuesto para seguirlo. Partieron, así, en demanda del nido abrigado entre árboles, donde Blandina recibió al apóstol con alegría y reverencia. El misionero conocía al yerno de Veturio, desde hacía tiempo. Sabía que era adversario del Evangelio y manifiesto perseguidor de la iglesia torturada. Con todo, la pobreza limpia en que vivía con los hijos, el coraje moral en los reveses sufridos, y el buen ánimo con que enfrentaba los golpes de la suerte, ante la opinión pública, inspiraban simpatía y respeto a su espíritu maduro. Callado al principio, poco a poco, se tornó más comunicativo. Las preguntas de la pequeña enferma, la conversación juiciosa de Celso y la mirada respetuosa del jefe de la casa lo dejaban más a la voluntad. El antiguo religioso reflexionó cuán enormes habrían sido las aflicciones caídas sobre aquel hombre tenaz que él escuchaba atentamente, pero envejecido en la experiencia y en el dolor, cayó las indagaciones en su interior, para solo expandirse en cariño y tolerancia, bondad y comprensión. Al final de una hora de sano entendimiento, atendiendo a los ruegos de la enfermita, el anciano pronunció, en voz alta, la oración dominical, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Así sea. El viudo de Elena escuchó la rogativa, mudo y emocionado, conmoviéndose con la dulce confianza de los hijos que la repetían, palabra por palabra. Era su primer contacto con algún recuerdo de Cristo que nunca pudo comprender. Delante de aquel cuadro constituido por un viejito que nada más esperaba del mundo, sino la paz del túmulo, y por dos criaturas que se hallaban investidas del derecho de esperar todo de la tierra, identificados en la misma vibración de alegría y de fe, no pudo impedir que el llanto le humedeciese los ojos. Escuchó, con respeto, todos los apuntes del huésped, y, cuando Ennio se despidió atento, le rogó no olvidase a los hijos. Blandina y Celso eran cristianos fervorosos y él, en la posición de padre, no les contrariaría los sentimientos. La enferma lo miró jubilosa e inexpresable serenidad, envolvió la casa en aquella noche inolvidable. Como si hubiera sorbido un delicioso calmante, la pequeña se adormeció tranquilamente. Tassiano, a su vez, se entregó al sueño pesado, y sin sueños al amanecer del día siguiente. Con todo, despertó con indefinible tristeza, turbándole en lo íntimo. Recordó que la hija en la víspera asumiera compromiso moral con la nueva fe, y, por eso, solo buscó la imagen de Cibeles, existente en un oratorio particular, anexo al cuarto de Blandina. Por primera vez, después de muchos años, repitió a solas, consigo mismo, su rogativa habitual a la Gran Madre. Nunca se viera inmerso en tamaño frío espiritual. Jamás se sintió tan angustiosamente solo. Tenía la impresión de que era el único oficial vivo en un tiempo de dioses muertos. Aún así, no renunciaría a la fe pura de la infancia. Amaría a Cibeles, rendiría culto a Baco y esperaría por Júpiter, el gran señor. No podía cambiar. Oró con lágrimas, y, después de abrazar a los hijos, se dirigió para el circo, donde prepararía el carro de su propiedad, para las carreras de la tarde. Más tarde, volvió al hogar, para un leve refrigerio, y, no obstante de ver los padecimientos de Blandina singularmente agravados, volvió a la ciudad, para la gran lucha. En el umbral del crepúsculo, el local desbordaba de gente. Literas alineadas daban noticia de la expresión aristocrática de la fiesta. Vigas y cuadrigas desfilaban, a prisa, aquí y allí músicos disfrazados de faunos tocaban cítaras y trompetas, laudes y panderos, animando a la turba que no se fatigaba en la reproducción de rugidos salvajes. Cortesanas admirablemente trajeadas y disolutas desprendiendo aromas perturbadores, matronas y vírgenes de Roma y de las Galias, exaltadas y semidesnudas, gritaban los nombres de los favoritos. Tassiano contaba con la simpatía general. Después de formar en la línea inicial de la competición, se vio aclamado por centenas de voces, que partían, no solamente del pueblo, sino también de las galerías de honra donde se acomodaba el propretor con su vasto séquito vistoso y alegre. En aquel día, con todo, el predilecto de la multitud parecía sordo e indiferente. Con el pensamiento dirigido hacia la hija bien amada, debatiéndose con la muerte, no esbozó el mínimo gesto de reconocimiento en la dirección de la masa que lo saludaba, delirantemente a la señal de partida. Aflojó las doradas riendas, y los caballos fogosos se dispararon. El candidato a la victoria, sin embargo, no se sintió seguro como otras veces después de algunos instantes de galopar desenfrenado. Notó que la cabeza como que se le desequilibrara en los hombros. Se esforzó para retomar el comando de la viga a desvariarse, veloz, pero se le turbó la visión, repentinamente. Dejó de escuchar los gritos de la masa frenética, teniendo la impresión de que un vacío se le formaba en el cerebro, e, incapaz de controlarse, se inclinó hacia adelante, apoyándose en los bordes del carro sin dominio. Los animales, con todo, plenamente desbocados, lanzaron el vehículo contra una enorme columna de uno de los arcos ornamentales de la pista, convirtiéndolo en pedazos. Cogido entonces de improviso, Tassiano sufrió una tremenda caída, yendo a caer sobre los hierros retorcidos, que le hirieron de frente, golpeándole fuertemente los ojos. Ante el griterío de la multitud, algunos servidores de los juegos públicos lo socorrieron rápido, retirándolo ensangrentado. El valeroso campeón se hallaba descontrolado. Y mientras dos obedientes esclavos lo llevaban, cuidadosamente de retorno a la casa, las mismas voces que antes le aplaudían ahora se burlaban con palabras e ingratas observaciones. Los jugadores que habían perdido importantes apuestas se volvían, desesperados, contra el ídolo de la víspera, el patricio, aún incapaz de razonar, aunque ya pudo gemir, fue colocado en el lecho bajo la mirada de angustia de Quinto Celso. El rapaz se esmeró en ocultar el acontecimiento doloroso a Blandina, y prestó al padre adoptivo los cuidados asistenciales a su alcance. Reconociéndose, sin embargo, infinitamente solo para resolver por cuenta propia, se valió del caballo que acostumbraba a servirlo, y corrió al amparo de los cristianos. El viejo Enio escuchó las noticias, compadecido. Celso volvió al hogar, y tomó un carro para llevar al herido. En poco tiempo, asumía la dirección de la casita del bosque por la fuerza de las circunstancias. Llevó consigo los ungüentos curativos de que disponía, y, provisto de paños de lino, comenzó a limpiar las heridas que aún sangraban, pero lleno de penosas aprensiones, verificó que Tassiano estaba ciego. El orgulloso patricio que la vida parecía castigar paulatinamente, despojándolo de todos los privilegios que lo hacían temido y respetado, se veía ahora dilacerado en el propio cuerpo. Nunca más volvería a las competiciones de la arena, y difícil le sería conseguir trabajo y sustentarse con el esfuerzo de las propias manos mientras meditaba. Reparó que el herido recuperaba integralmente la razón. Aumentaban los gemidos sofocados. El viejecito le dirigió algunas palabras estimulantes, explicando que los hematomas se hallaban debidamente medicados. Reconociendo al benefactor, Tassiano agradeció y pidió que la luz se encendiese, pues se sentía incómodo, afligido, en aquella oscuridad. El manto de la noche realmente había caído sobre aquel día infortunado, pero en el cuarto dos antorchas ardían, brillantes. «Señor», dijo el anciano, profundamente pesaroso, coma, «¿la cámara está iluminada? Entre tanto, vuestros ojos». La frase se perdió, reticente, en el aire. Un indescriptible pavor asomó al semblante del herido. El hijo de barro llevó las manos a la cabeza y comprendió la extensión del desastre. Tenio y Celso, que lo seguían, ansiosos, creyeron que el infortunado romano explotaría en una crisis de desesperación y de dolor, pero el viudo de Helena se calmó incomprensiblemente de las órbitas apagadas y sangrientas. Gruesas lágrimas resbalaron abundantes. Como si debiese dar informaciones de sí mismo al hijo y al amigo, exclamó con voz conmovedora, «estoy ciego. Pero los dioses me conceden aún la gracia de llorar». Enseguida, tanteando y tropezando, se dirigió a la cámara de Blandina, pidiendo a Enio que, antes de entrar, dejase el cuarto a oscuras. Se aproximó a la hija, acariciándole los cabellos. La enferma le dio noticia de los dolores que la atormentaban, y, en un supremo esfuerzo, el padre la consoló, rogando disculpas por haber tardado tanto velado por las tinieblas. Le describió la fiesta de la tarde. Le contó que cientos de mujeres habían mostrado trajes originales de gran belleza. El espectáculo fue magnífico. Imaginó sorprendentes novedades para el encanto de la enferma que se habituó a recibirle las narraciones del regocijo público. Blandina le besó las manos, declaró alegrarse con la presencia de Pudens y se acomodó tranquila. El anciano y Celso acompañaron la escena, conmovidísimos. La fuerza moral de Tassiano los impresionaba. Y, noche tras noche, como si estuviese regresando de las funciones en el circo, el genitor abrazaba a la hijita, a oscuras, conversando con ella largamente, de manera a sustentarle la impresión de que todo transcurría en un clima de paz y seguridad. La dolorosa situación se prolongó por unos 15 días de preocupaciones y amarguras. Ningún amigo de otro tiempo apareció siquiera. Ningún admirador de la arena se acordó de la gentileza de una visita. Solamente el viejo Pudens alimentó, firme, la amistad que llegó a tenerles. Uniéndose al joven Quinto Celso, cual, si fuesen viejos amigos, providenciaban juntos la solución de todas las necesidades domésticas, aliviando a Tassiano tanto como les era posible. El rapaz se dedicó al padre adoptivo con admirable cariño. Lo sustituía en todas las actividades caseras, le leía los libros predilectos, le describía el paisaje, lo rodeaba de ternura con el consentimiento del jefe de la casa. Enio pasó a dormir en la sencilla residencia, atento a la posición de Blandina que reclamaba asistencia cuidadosa. Aquella flor de bondad y mansedumbre se marchitaba lentamente al soplo de la muerte. En efecto, en una noche fría y nublada, expiró de repente. El anciano comprendió que el fin había llegado, y rogó que Tassiano viniese rápido a abrazar a la hija, para que no le faltase el confort de la presencia paterna en la hora extrema. Tassiano, después de que quedase ciego, juzgó que no sufriría tanto con la pérdida de Blandina, cuyo amor constituía inapreciable tesoro. Y pensaba, ¿no será más justo alegrarse por verla exonerada del encargo de soportarle las rudas pruebas? ¿Por qué conservar la presa a un inválido? ¿Cómo alegrarse, en la expectativa de sentirla esclavizada a la pobreza y a la miseria? Con todo, aquella llamada, dentro de la avanzada noche, tuvo para él el efecto de una puñalada mortal. Acudió, afligido, tambaleante se sentó en el lecho humilde, y, auxiliado por Ennio, acarició a la agonizante, que no le escucharía más las palabras de amor y llamamiento, la apretó contra el pecho, como si desease prenderla al propio cuerpo, pero, como si apenas le esperase el calor reconfortante, Blandina reposó, al fin, con la placidez de un ángel que adormece. Desesperado, el hijo de barro gritó, desconsolado, profiriendo amargas lamentaciones que se perdían en el seno de la noche al día siguiente, bajo el patrocinio de Prudence. Los funerales fueron efectuados como la joven deseaba. El infortunado genitor, apoyándose ahora en el hijo adoptivo, no obstante en desacuerdo íntimo con los cristianos, acompañó los despojos de la joven y permaneció en las dependencias de la iglesia, sin el coraje de volver a la antigua casita. Agarrado a la memoria de la hija, mandó hacer una lápida de mármol, en la cual se destacaban en relieve dos corazones entrelazados, con la hermosa inscripción Blandina vive. Amparado por Celso, él mismo quiso ayudar a la colocación del recuerdo sobre el sencillo túmulo, y, al término del servicio, palpó la inscripción expresiva, hizo el gesto de quien se abraza al sepulcro, y, enseguida, suplicó de rodillas, Blandina, hija querida, donde estuvieras, sé de nuevo mi luz. Estrella, enciende tus rayos, para que yo pueda caminar. Estoy solo en la tierra. Si otra vida existe, más allá del campo frío que te guarda implacable, compadécete de mí. No permitas que las tinieblas me envuelvan. Muchos vi partir para el extraño laberinto de la muerte. Nunca sentí una sensación tan grande de abandono. Hija bendita, no me dejes jamás. Líbrame del mal. Enséñame a resistir contra los monstruos de la inconformidad y del desánimo. Muéstrame la bendita claridad de la fe. Si he cometido errores bajo la oscura inspiración de la vanidad y del orgullo, ayúdame a encontrar la verdad. Adoptaste una creencia para la cual no me preparé. Escogiste un camino diferente del nuestro. Todavía, hija inolvidable, no podrías engañarte. Si encontraste al maestro que esperabas, renuévame el corazón, para que me ponga también a su encuentro. No conozco a los dioses, en cuya existencia aún creo, pero tuve la felicidad de conocerte, y en ti confío infinitamente. Ampárame. Levanta mi alma abatida. Vuelve, Blandina. ¿No ves que ahora, tu padre está ciego? Mientras permanecías en el mundo, tuve la presunción de guiarte. Hoy, sin embargo, soy un mendigo de tu apoyo. Hija bien amada, vive conmigo para siempre. Se cayó su voz en la estrecha necrópolis, ahogada por un temporal de lágrimas. Fue entonces que Celso lo recogió en los brazos amorosos, lo besó con indecible cariño, y habló, confiado, padre mío, el Señor nunca estará solo amparándose en él. Tassiano, amargado de dolor, se apartó del sepulcro, trémulo e inseguro. No lejos, una pequeña asamblea entonaba himnos cristianos. En las oraciones vespertinas, el desventurado ciego, a pesar de haber encontrado allí el espontáneo acogimiento de los aprendices del Evangelio, reconocía que su existencia no podía encerrarse en aquel santuario de principios diferentes a los de, y concluyó que el destino inexorable lo invitaba a caminar.